Por ejemplo, yo cuando era chica, mi madre hizo una promesa a la Virgen de Luján. Y bueno, salí del paso con el problema mío de mis piernas. Y bueno, ella le llevó la promesa. Y a mí siempre me gustó, todas las vírgenes respeto, pero la Virgen de Luján tiene un algo especial que no sé cómo definirlo.